continuación leeré un poema de Mari Carmen González titulado Un pensamiento llamado deseo. Medio dormida en la cama, apenas cubierta por la sábana, sentí subiendo por mi espalda suaves las yemas de tus dedos. Un escalofrío me hizo temblar, recordando placeres intensos, y tu aroma me ha llegado hasta muy adentro. Te he sentido sentándote sobre mi desnudo cuerpo y tus manos recorriendo centímetro a centímetro, enervándome, excitándome, poniéndome muy inquieta al roce de tu cuerpo, al calor que emanas. Y con esas caricias, un susurro en mis oídos, un te quiero, lo mejor de las caricias, el mayor de los deseos.